La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y quiero agradecerte que me acompañes como cada lunes aquí al análisis y la discusión colectiva, esta que vamos fortaleciendo entre todos. Estamos a través del 97.3 FM y también en línea en lavoladora.org. Yo soy Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en la materia y quiero invitarte a que te pongas en contacto con nosotros aquí en La Voladora Radio. Puedes hacerlo al teléfono 597-978-5252, donde con mucho gusto pues seguimos recibiendo tus comentarios, tus dudas y tus preguntas, y también tus aportaciones para esta discusión educativa. Hoy tenemos un programa muy interesante y pues que genera mucho debate también, y es sobre la situación de las y los docentes frente al COVID. Para esto estaremos platicando con Sotero Vergara. Él es profesor de aquí del Valle de México, pero también es miembro del colectivo de grupo Maestros Comprometidos por México, que es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con él platicaremos justamente cómo se encuentra el magisterio ante los nuevos incrementos o nuevo incremento de los casos de COVID. También pues platicaremos cuál ha sido la reacción de las autoridades sindicales, en especial de la sección 36, que es la que comprende todo el Valle de México y que pues es la sección más grande del país. Y bueno, podemos ver cómo hay muchas y muchos maestros decepcionados de las autoridades sindicales, decepcionados porque pues se sienten en un completo abandono, no hay acompañamiento ni seguimiento de las trabas que se llegan a poner en por parte de las autoridades, sobre todo ahora que pues se buscan algunas licencias médicas pues para tratar de sanarse del COVID. Algunos docentes se han contagiado, no pueden asistir a las escuelas, pero las autoridades educativas no respetan los derechos laborales, tampoco respetan pues las indicaciones sanitarias, y pues el sindicato sus líderes pues no hacen este apoyo y no hacen su trabajo de defensoría de los derechos de las maestras y los maestros. Bueno, con esto, de esto platicaremos con Sotero Vergara, y bueno, pues también sobre la renovación de la dirigencia de la sección 36 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque bueno, pues ya se ha pasado el tiempo en que el actual dirigente, Rigoberto Vargas Cervantes, pues ha ocupado ya por varios años extra pues el puesto de dirigente sindical en esta sección, y bueno, ya es momento de la democratización en este espacio. En fin, tenemos también pues las noticias más relevantes en materia educativa, lo que ha sucedido con la Secretaría de Educación Pública, y bueno, estos casos de COVID, las escuelas, algunas siguen cerradas, otras, bueno, están presionando para que sigan abiertas a pesar de la del alza de contagios. En fin, tenemos mucha información que analizar, mucha información que debatir. Y bueno, como cada lunes, comenzamos nuestro programa con esta canción, con un poquito de ritmo para darle sabor a nuestra semana, sabor a nuestro lunes. Y bueno, pues con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación. Thank you.

Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Mira, como te platiqué al principio del programa, tenemos con nosotros a Sotero Vergara Benítez, quien es pues docente, quien es supervisor escolar de secundarias generales en el Valle de México e integrante de Maestros por México, a quien le agradezco mucho que nos esté acompañando aquí en el programa. Sotero, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal, Eric? Buenas tardes, gracias. Gracias, Sotero. Mira, te quiero preguntar, actualmente, pues como todos sabemos, los casos de COVID han ido en aumento y cada vez más escuelas reportan a docentes o alumnos ya contagiados. ¿Cómo has visto esta situación? ¿Qué tan frecuente ha sido? ¿Y cómo afecta esto a los procesos educativos? Mira, primeramente decirte que desafortunadamente esta nueva variante ha causado problemas severos, no solamente en la cuestión de salud, sino en la parte operativa, organizativa de las escuelas. Desafortunadamente, las escuelas que se han visto afectadas por los docentes que han salido con casos positivos, no se brinda un servicio eficiente, eficaz, que se quisiera tener para los alumnos. Luego, entonces, pues nos hemos visto afectados significativamente en el aspecto de no poder tener completo el personal ante esta situación que severamente está afectando al sistema educativo en el Valle de México, y no solo en el Valle de México, sino a nivel nacional, como se es visto actualmente. Claro. ¿Cuál ha sido el papel que ha tomado las autoridades educativas respecto a esto? ¿Ha habido apoyo? ¿Ha habido respaldo para y también comprensión hacia los docentes que han presentado casos de COVID? Qué buena pregunta. Mira, desafortunadamente hay muchas inconsistencias. Te comento, a finales de diciembre, para ser precisos, el 30 de diciembre se publicó un documento denominado Acuerdo de Secretario de Educación Estatal, en donde dejan en el vacío a las autoridades escolares, es decir, el director escolar, el supervisor escolar, carece ya de facultades para la posibilidad de un cierre de escuelas por casos positivos de COVID. Entonces, a quien se le da la facultad es únicamente a la jurisdicción sanitaria estatal y a la autoridad educativa estatal. Ellos son los únicos que determinan si una escuela cierra o no. Por lo tanto, los directores se ven en la indefensión total y, obviamente, ante la exigencia de los padres de familia, los directores de las escuelas nada tienen que hacer, porque una vez que acuden a la jurisdicción sanitaria de su localidad, de su región, la jurisdicción sanitaria simple y sencillamente se deslinda de su responsabilidad. Y si acaso lo que te llega a dar es una orientación verbal, pero nunca un documento en donde te puedan sustentar que la escuela tiene que cerrar. Uh-huh. En concreto, la pregunta que me haces, no existe un apoyo de las autoridades educativas. Oye, ¿cuál papel también ha sido o cuál ha tomado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o las organizaciones sindicales, especialmente aquí en el Valle de México, pues donde hemos visto justamente una creciente exigencia de los maestros, pues justamente para mejorar estas condiciones de trabajo? Bueno, en esta situación tristemente debo decirte que tenemos una pseudodirigencia sindical, uh-huh, en la sección 36 del Valle de México. Sí. Es triste observar que simple y sencillamente no hay un pronunciamiento, no hay un posicionamiento claro y firme en defensa de los trabajadores de la educación. Nosotros como trabajadores de la educación estamos sin una representación en lo que se refiere a la cuestión sindical. Uh-huh. Ellos, quienes se ostentan, quienes se dicen dirigentes no han hecho un pronunciamiento al respecto. En Maestros por México advertimos en su momento que se deberían tomar las medidas necesarias para evitar esto que estamos viviendo. Los maestros están en el limbo, en el vacío. Yo como supervisor escolar estoy viviendo esta situación tan compleja. En la semana pasada, cuatro de las escuelas que pertenecen a la zona donde un servidor labora, en el municipio de Tlalnepantla, cuatro directores positivos, dos directores, dos subdirectores y un número de docentes, trabajadores y de alumnos no se diga. Uh-huh. Y la representación sindical pues brilla por su ausencia. Claro. Desafortunadamente, no tenemos una representación que verle por los derechos de los maestros. Actualmente, el supuesto secretario general, el maestro Rigoberto Vargas Cervantes, pues ya no sabemos en dónde está fungiendo. Él es diputado local electo. Uh-huh. Y supuestamente sigue como dirigente, como secretario general de la sección 36 del Valle de México del Cente, cuestión que la ley no lo permite. Sin embargo, pues no sabemos, es decir, no tenemos dirigencia. Claro. Y en concreto, pues los maestros no tenemos el apoyo, no tenemos un pronunciamiento claro de la representación sindical. La pseudodirigencia de la sección 36 ha dejado solos y abandonados a los maestros. Para darte un ejemplo, mira, sí, el docente que resulta positivo necesita forzosamente, además del comprobante del estudio médico, clínico, debe de tramitar su licencia médica. Imagínate el caos, el calvario que pasa un trabajador, me refiero a cualquiera de los trabajadores, para posteriormente tramitar una licencia médica. Apenas en recientes días, el jueves, viernes, el ISSSTE, a quien pertenecemos nosotros como trabajadores del Estado, abrió una página en vía internet, telefónica, en donde están anunciando el supuesto trámite, pero es un problema tremendo. Tienes que finalmente hacer cita y acudir, o acudir una de uno familiar para que te tramiten la incapacidad. En un principio estaban dando 14 días de incapacidad para la recuperación del trabajador. En esos momentos están dando 5 días o 7 días. Y si el trabajador vive solo o vive sola solo con su esposa o un hijo, y si ellos están infectados, entonces la pregunta es, ¿quién va a ir a hacer ese trámite? Uh-huh. Imagínate el calvario que está pasando, las complicaciones que se le presenta a una familia del magisterio en caso de positivo de toda la familia. Claro, claro. Oye, pues ya tocando el tema sindical, pues ya viene también la renovación de esa sección, de la sección 36, pues que es de la más grandes o la más grande del país, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y yo veo un panorama de exigencia y de decepción de los actuales dirigentes. ¿Qué va a pasar en esto? ¿Y cuál es la exigencia principal que tiene el Magisterio del Valle de México? De inicio, permítame decirte que efectivamente la sección 36 es de las más grandes en el número de trabajadores, más de 60,000 activos, junto con la sección 17 de Toluca, que está precisamente en el Estado de México, en el Valle de Toluca. Actualmente más de 50 secciones sindicales del país están vencidas. Uh-huh. La Secretaría del Trabajo le dio un ultimátum, en este caso al CENTE, para que antes de finalizar marzo se lleven a cabo las elecciones en las distintas dirigencias del país. En el caso de nosotros en el Valle de México, hemos venido denunciando que esta sección está vencida hace más de un año. ya va para 2 años prácticamente, lo cual es una violación a la nueva ley laboral aprobada con este nuevo gobierno, en el cual no solo se está violentando el estatuto, sino la norma, la ley, al igual que los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, así como el T-MEC, en donde en la nueva ley laboral dice que la renovación sindical debe de ser transparente, con libertad, con el voto libre, directo y secreto de los trabajadores de la educación. Porque además, a nosotros nos descuentan el 1% de nuestros sueldo. Uh-huh. Y nosotros exigimos transparencia e informen, que nos informen dónde están, en qué se gastan nuestras cuotas. En Maestros Comprometidos por México tenemos una filosofía basada en 3 aspectos principales. La primera tiene que ver con la reivindicación del maestro, es decir, los derechos laborales, profesionales, sociales, etcétera. Uh-huh. Y la segunda implica indiscutiblemente la defensa de la educación pública, que es en lo que nos mantiene ocupados y preocupados. Y por supuesto, el rescate de nuestra organización sindical, que hoy en día están en manos de una dirigencia espuria, de una dirigencia nacional falsa, que han violado en todo momento los estatutos y no se han amortizado las leyes con la nueva ley laboral aprobada en el gobierno que actualmente preside en estos días el presidente de la República. Claro. ¿Cuál ha sido el pretexto para que aún no se lleven a cabo estas renovaciones y esta democratización? Bueno, lo que pasa que ellos lo único que se han interesado es estar bien unos cuantos, no les interesa en realidad la base trabajadora, ponen de pretexto simple y sencillamente el poder por el poder. Claro. Déjame decirte que en el Comité Ejecutivo de la Sección 36 hay una corrupción tremenda en la asignación de plazas, en el manejo de los recursos, simple y sencillamente no se respeta lo que dice la normatividad. Uh-huh. Al interior del Comité Ejecutivo de la Sección 36 lo hemos denunciado, existen integrantes en ese comité que tienen años sin estar frente a un grupo en sus funciones, sin embargo, se han autopropuesto plazas de director, subdirector, jefes de enseñanza, supervisores, violando de manera flagrante la normatividad de los procesos para lo cual fue creada la nueva ley de la carrera para las maestras y los maestros. Y desafortunadamente, en este sentido, las autoridades del Estado de México, pues simple y sencillamente se han hecho cómplices de estas prácticas y anteponen cualquier tipo de argucias, de trampas para no llevar a cabo y no sacar la convocatoria para la renovación de la sección del Comité Ejecutivo de la Sección 36. Es triste, es lamentable observar que en las escuelas los compañeros reciben todo tipo de amenaza, todo tipo de represalias por no pensar igual que ellos. Y en Maestros por México, quienes no nos hemos sometido, decimos que es momento ya de que se emita la convocatoria y que pare el hostigamiento laboral y la persecución de la representación sindical, que ellos están para la defensa de los trabajadores, uh-huh. Sin embargo, hacen todo lo contrario. Vaya. Oye, pues, qué complicado esta situación que nos comentas. Ojalá nos acompañes en otro programa justamente para hablar sobre estos casos de corrupción y de hostigamiento que nos señalas. Y bueno, para darle también seguimiento a pues esto tema de los derechos laborales ahora en la pandemia. Muchísimas gracias, Sotero, por estar aquí con nosotros. Sí, quisiera agregar una última, claro que sí, una última comentario. Mira, el día miércoles 19 de enero el secretario de Educación Pública Estatal reportó la existencia de 5,379 casos activos en el Estado de México. Y de esos casos, por propias palabras del secretario de Educación, nos dice que declaró que 3,079 casos fueron confirmados de alumnos de educación básica. Es decir, el asunto de la nueva variante de Omicron está afectando severamente el funcionamiento de las escuelas. Y si tú asistes a una escuela, verás que los maestros, los directores, el cuerpo directivo hacen lo propio para dar el servicio educativo con eficiencia. Sin embargo, en una escuela, un ejemplo de 70 trabajadores, si te faltan 15 docentes, es difícil atender a los alumnos. ¿Sí? Por lo tanto, también aquí es en donde la representación sindical no ha hecho lo que le corresponde. Por eso decimos que no tenemos el apoyo de la representación sindical. Ellos están metidos en sus asuntos de tipo de poder. Ellos solamente les interesa el control de los trabajadores de la educación a través de amenazas y no, en realidad, una causa que conlleve a mejores condiciones de los trabajadores en el Valle de México. Vaya, bueno, pues suena más complicado de lo que estamos viendo. Finalmente, ¿qué le dirías justamente al secretario general de la sección 36, Rigoberto Vargas? Pues ya, digamos que ya al final ahora de su liderazgo, el supuesto liderazgo al frente de esta sección. Y bueno, ¿qué le dirías también a tus compañeros docentes del Valle de México, pues de cara a esta renovación de las autoridades o de los dirigentes? Bueno, primeramente que defina una situación en el sentido de que se dé cuenta que ya no representa a los trabajadores de la educación. Siempre ha tenido ese problema. Y que se emita ya la convocatoria para la renovación de la dirigencia de la sección 36. Y que se deje de violentar el estatuto, de violentar la nueva ley laboral, porque los maestros, las maestras y los trabajadores de la educación en general estamos hartos, estamos cansados de que se intente burlar de la inteligencia de nosotros. Históricamente tenemos conquistas que son innumerables. Son muchas conquistas que se han hecho a través del tiempo. Y desafortunadamente en esta gestión que ostenta el maestro Rigoberto Vargas Cervantes, no solamente hemos retrocedido, se han perdido aspectos trascendentes en la vida profesional, académica, social de los maestros. A mis compañeros docentes del Valle de México y de otras entidades federativas que nos escuchan, yo les invito a reflexionar, a revisar que en realidad la dirigencia actual a nivel nacional es una dirigencia espuria, es una dirigencia que carece de legitimidad. Alfonso Cepeda Salas no representa a los maestros. Lo único que han estado haciendo es controlar y mantenerse en el poder porque están sumisos ante la autoridad. No hay una representación, no hay una legitimidad, no hay una claridad en su posicionamiento. Es por ello que invitamos a los compañeros docentes, todos los trabajadores, que es importante ya la renovación y la reflexión en torno a lo que va a suceder en la próxima elección en el Estado de México. Hay mucho docente joven, hay muchos maestros jóvenes y de pronto no están muy enterados de lo que está sucediendo. Sin embargo, la vida sindical representa toda una situación que tiene que ver con los derechos en general de los trabajadores de la educación. Claro. Vaya, bueno, pues qué complicado y bueno, ojalá que en verdad llegue esta verdadera revalorización del magisterio. Muchísimas gracias, Sotero Vergara, por acompañarnos aquí en el programa. Reitero la invitación para que nos acompañes más adelante a seguir hablando del tema. Muchas gracias, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues ahí tenemos a Sotero Vergara, quien es integrante de Maestros Comprometidos por México, que es bueno, un ala del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que pues justamente eso es lo que pide, ¿no? El respeto a los derechos laborales, la revalorización del magisterio, que bien hemos visto aún no llega, y pues la democratización de este sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en especial de la sección 36, la del Valle de México, la más grande del país, y que, bueno, pues la dirigencia pareciera que está ausente, pareciera pues que no le importa lo que está sucediendo. Pues miren, el secretario general de esta sección, Rigoberto Vargas Cervantes, como ya se ha dicho anteriormente, pues ha sido electo diputado en los pasados comicios, y bueno, ahora en que se hizo la alianza entre el partido político Nueva Alianza y Morena, pues es como llega a la curul, y sin embargo, bueno, pues la exigencia crece entre el magisterio de la sección 36 y entre el magisterio nacional, porque pues es acusado justamente de actos de corrupción, de nepotismo, de abuso del poder, de tráfico de influencias, etcétera, y que pues también pareciera que queda impune estos actos. Vamos a darle continuidad, por supuesto, a este tema de las renovaciones sindicales, porque pues justamente la defensa de los derechos laborales, y en este caso pues visto desde Maestros Comprometidos por México, pues va creciendo, ¿no? Y realmente pues son exigencias que van recorriendo a lo largo del país, y que pues de una forma u otra pues esta decepción de las autoridades sindicales pues ha hecho que crezcan este tipo de movimientos, como también han crecido otros como la CENTE, ¿no? En diferentes estados, algunos sindicatos independientes, etcétera. Así es que a lo largo del país pues la exigencia crece. En fin, vamos a darle continuidad, y que pues vamos a darle seguimiento también a esta parte de la burocracia también frente al COVID, ante estos permisos sanitarios, ante estas licencias de trabajo, y que pues ha venido a complicar las cosas. Y bueno, pasando a otros temas, pues la Secretaría de Educación Pública acaba de anunciar que se incrementarán los apoyos económicos a las figuras educativas del CONAFE, del Consejo Nacional de Fomento Educativo. A partir de este mes, las y los jóvenes que realizan su servicio social dando clases a niñas y niños y adolescentes que viven en comunidades de alta y muy alta marginación, pues recibirán un incremento del 10% mensual en el apoyo económico que se les asigna por su labor. Miren, este pago que realiza el CONAFE a estos líderes educativos, pues realmente es muy poco, teniendo en cuenta el trabajo que hacen justamente en estas comunidades, pues que generalmente están en zonas de mucha pobreza y marginación, y que son los únicos docentes, porque hacen realmente el trabajo de docente, que pues están apoyando a estas comunidades. Y bueno, el organismo de la Secretaría de Educación Pública detalló que el apoyo mensual aumentó de 3,748 pesos a 4,123 pesos mensuales para los líderes para la educación comunitaria, y de 2,083 a 2,291 pesos para las promotoras educativas. Vaya que es muy poco lo que se está aumentando. Y bueno, ante esto también, pues la Secretaría de Educación Pública dice que las y los jóvenes que se suman al voluntariado del CONAFE reciben el apoyo mensual por su servicio educativo, más un apoyo para el periodo de formación, materiales educativos y reembolso de gastos médicos. Y bueno, a concluir el año de servicio social obtienen durante 30 meses apoyo económico para su continuidad educativa, y si lo hacen durante 2 años reciben 60 meses. El director general del CONAFE, Gabriel Cámara y Cervera, consideró que este apoyo, además de la beca que reciben para continuar con sus estudios, son incentivos que promueven la continuidad educativa y garantizan la calidad del servicio educativo. También reconoció la disposición, empeño y entusiasmo con el que trabajan las 55.984 figuras educativas y dijo que su labor favorece el acceso a la educación de 579.000 alumnos de educación básica e inicial en todo el país. Fíjense, son 579.000 alumnos atendidos por estos más de 55.000 docentes que reciben realmente un salario pues demasiado bajo. Y bueno, también Gabriel Cámara resaltó que el principal beneficio por su trabajo es, dice, obtener experiencia permanente, así como la satisfacción de desarrollar su capacidad para aprender y enseñar a quienes más lo necesitan. Anunció que se trabaja con las autoridades federales para que en septiembre reciban otro incremento, ya que para la presente administración es indispensable reconocer el esfuerzo de hombres y mujeres que aportan los beneficios a su comunidad. Y bueno, también el director general del CONAFE comentó que se realizarán las gestiones necesarias para mejorar la conectividad de las figuras educativas de este organismo, así como para asegurar que su trabajo en campo no corra riesgos por daños o pérdidas de información, por lo que obtendrán una licencia de Office 365 que incluye correo electrónico en la nube y almacenamiento de 1 terabyte. Además, pues dice que de acceso a aplicaciones como Word, PowerPoint, Excel, Teams, entre otras, y una licencia de la nueva escuela mexicana de Google con acceso a suite y aplicaciones como Google Classroom y Google Meet. Así que, bueno, pues, está bien que lleguen este tipo de apoyos y este tipo de incrementos al salario o al pago de los líderes educativos. Sin embargo, pues bueno, esto se debe revisar porque pues el trabajo es grande y el esfuerzo que hacen es tremendo. Muchos de estos niños y jóvenes que reciben la educación, a veces es la única educación que reciben, es la única formación que tienen, porque bueno, pues son pequeños migrantes o pequeños jornaleros y que pues no hay escuelas alrededor en secundaria o bachillerato y mucho menos en educación superior por las condiciones en las que se encuentran estas comunidades. En fin, pues ojalá que de verdad lleguen más incrementos para estos líderes educativos y que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CONAFE pues mejoren las condiciones de estos docentes que trabajan con esas poblaciones. En fin, vamos a darle seguimiento, por supuesto, y vamos a un corte aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en el 97.3 FM y también te invitamos a visitar la página web lavoladora.org con sus redes sociales. Vamos a un corte y regresamos a la discusión educativa. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx.

darling, what you gonna do now? Now that you know it all went wrong. Oh, now that you know it's you. What you gonna do now? Oh, now that you know it's you. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en laboradora.org. También te recuerdo que si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252 y también a través de las redes sociales de La Voladora Radio y, por supuesto, las redes sociales de La Otra Educación. Mira, antes de cerrar el programa, pues la Secretaría de Educación Pública expedirá título profesional a egresados de escuelas públicas y privadas de educación normal, y ha informado a todos los interesados que hayan concluido el total de sus créditos de educación normal conforme a los planes y programas de estudio emitidos hasta 2004 que se puede realizar este trámite de manera gratuita. Y así pues ya les otorga el título profesional de profesor o la licenciatura de las diferentes los diferentes planes de estudio que se hayan impartido ahí. Y bueno, así lo establece el acuerdo que para tal fin publicó la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación, y a través del cual los egresados podrán obtener el título pues de profesor de diferentes licenciaturas, como educación preescolar, preescolar bilingüe bicultural, preescolar rural, primaria bilingüe bicultural, primaria rural, educación media, educación física, así también como el título de licenciatura, justamente también en estas áreas. Los egresados de las escuelas formadoras de docentes interesados en obtener alguno de estos títulos profesionales deberán desempeñarse como docentes, directivos o supervisores en alguna de las escuelas del Sistema Educativo Nacional y contar a la fecha de la solicitud pues con un mínimo de 5 años de servicio. En el acuerdo número 010122 también se establece que las personas que presten sus servicios en alguna escuela pública del Sistema Educativo Nacional no estarán obligados a presentar ningún servicio social distinto del desempeño de sus funciones. Y bueno, para obtener el título profesional, los egresados deberán presentar ante la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la DIGESUM, la solicitud de inicio de trámite de titulación. También deberán contar con copia certificada del acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, CURP, certificado de secundaria o bachillerato, certificado total de estudios de educación normal, constancia de servicios emitida por la autoridad competente y oficio de validación de estudios de profesor o licenciatura que emitió la escuela normal de la cual ingresó. Asimismo, deberán acreditar que cuentan con los conocimientos requeridos para obtener el título profesional correspondiente mediante el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada una de las opciones de titulación. Y bueno, para obtener el documento, los solicitantes podrán elegir cualquiera de las diversas opciones de titulación que ofrece la Secretaría de Educación Pública. Entre ellas destaca el examen general de conocimientos, certificación de habilidades profesionales, elaboración de materiales didácticos, guías didácticas, paquetes didácticos, prototipos o manuales para prácticas de laboratorio o talleres, seminario de tesis en línea, presentación de informe de experiencia profesional y estudios de posgrado. El proceso de titulación se sujetará pues a las reglas comunes que establece la DIGESUM y que pueden consultarse en la página de DIGESUM.sep.gob.mx pues para realizar estos trámites. Así que pues si tú te encuentras en esta situación, ya puedes ir realizando el trámite de tu título de licenciatura o de profesor. Y bueno, con esto llegamos al final de este programa. Te quiero agradecer que nos hayas acompañado como cada lunes aquí en la discusión educativa. Quiero agradecer a Rocío y a Feli que se encuentran detrás de los controles de este y de todos los programas y que hacen posible